¿Piensas, luego estorbas? Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para hacer filosofía de garaje. Hola, buenas tardes. Estamos otro martes más en Una línea sobre el mar, aquí para pensar en compañía. Y hoy tenemos un invitado especial porque el jueves 22 de marzo, el próximo jueves, hay en Media Lab Prado una sesión para pensar el procomún en el medio rural. Y nos han invitado. Y como no sabemos mucho sobre el tema, pues hemos invitado a Fran Quiroga, que es una persona que lleva mucho tiempo trabajando en movimientos sociales y asociaciones en proyectos de desarrollo rural en Galicia. Y ahora está en el exilio madrileño porque está trabajando en el ministerio, que ahora se llama de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Hola, Fran. Hola, buenas noches. Pues mira, yo me he puesto a pensar cuándo fue la primera vez que empecé a oír hablar del procomún. Y tengo muy mala memoria, pero creo que fue más o menos al mismo tiempo en el que empecé a oír hablar del COPYLEF. Y con esto del procomún, en ese contexto nos referíamos a bienes inmateriales como software libre o cultura libre, que en sentido exacto no son de dominio público, ya que tanto el software como las obras de arte libres o la cultura libre, la propiedad intelectual siempre pertenece a su autor, pero tampoco son exactamente una propiedad privada, ya que cualquier persona, ya al tener derecho a copia, modificación, reproducción, etcétera, pues cualquier persona los puede explotar. Lo que no entiendo muy bien es que tiene esto que ver con el medio rural. Bueno, tiene todo que ver, porque allá en la época de los cuentos de hadas, ¿no?, más o menos en la Edad Media, hemos ido un poco atrás, había, según tengo entendido, unas instituciones de lo común, según las cuales algunos recursos naturales, claro, como en la Edad Media no había software ni nada de eso, pues tendríamos que pensar en el medio rural. Entonces, algunos determinados recursos eran explotados y también al mismo tiempo mantenidos y sostenidos por una comunidad, de manera que el señor feudal tenía unos límites al que no podía traspasar, ¿no? Entonces tenemos que pensar, por ejemplo, en agua o en bosques, de manera que bienes de este tipo, ¿no? De manera que había unas reservas comunales que estaban reguladas por unas normas concretas, estrictas y exactas, y que permitían la supervivencia de gente, de personas que no tenían propiedad privada, que en esa época pues era la mayoría. Entonces, esas instituciones de lo común, digamos, hacían que el recurso y la comunidad estuvieran muy unidos, ¿no? O sea, si destruías el recurso, por ejemplo, si destruías el bosque, pues destruías, desmantelabas la comunidad a la cual esa explotación comunal del bosque daba soporte. Y el capitalismo, para llevar a la gente a las fábricas, tuvo que atacar esas instituciones de lo común, y lo hizo mediante lo que se conoce como cercamientos, y para las que hablen inglés mejor que yo, enclosures. Y fue un ataque a esas instituciones comunales para desposeer a la gente de esos bienes que les permitían una cierta forma de sobrevivencia, aunque no fueran de su propiedad, y al ser desposeer a la gente, obligarla a ir a trabajar a la fábrica. Y luego ya en este recorrido galáctico que estamos haciendo por siglos y siglos, que nos ventilamos aquí en cuatro palabras, pues el movimiento obrero, con sus luchas, fue reconquistando esta especie de derechos sociales, cuya administración fue quedando en manos del Estado y que viene a ser lo que ahora entendemos como lo público. Así que hemos recorrido muy muy muy rápidamente tres regímenes de propiedad: la propiedad privada, la propiedad pública, que tal como ahora la conocemos en nuestro contexto, está delegada al Estado, y un tercer régimen, que sería la propiedad procomún o comunal. Y ahora que lo público está en litigio y en lucha entre defensores y detractores también, ¿no? Gente que dice que hay que desmantelarlo y gente que dice que hay que mantenerlo y aumentarlo, resurge en muchos ambientes sociales esa memoria de unos bienes o de unos regímenes de propiedad y de unas comunidades y de unos modelos de gobernanza, ¿no? De ese procomún como una potencia a tener en cuenta. Uh-huh. Fran, ¿y en Galicia hay comunidades de bienes comunales? Sí, sí. Históricamente, en el pasado y en el presente, sigue existiendo. Buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Festas da Traia. Son a cabra macabra, a cabra transgénica clonada, nacida da célula caprina, el esperma de un científico cabrón. Científicos más despiadados, millones de euros invertidos para crear a un mutante caprino, y por eso estoy aquí. Sí, Fran, te decíamos que no nos ha dado tiempo a que lo hicieras sobre el tema musical, pero estaría bien que nos explicaras esta propuesta musical que nos traes. Todos los temas que hoy vamos a escuchar nos los ha propuesto Fran. Pues lo que queríamos con estos viajes también, estos viajes musicales, también son propuestas que se están haciendo en Galicia a través de labels y con licencias de Creative Commons. Uh-huh. Y este caso son los festicultores, que también organizan fiestas allí. Y entonces, bueno, pues queríamos empezar el día, en la noche, también un poco con ánimo y fuerza. Muy bien. Y viajando después de este viaje musical, ¿qué es lo que sabemos de Galicia? Uy, cantidad de cosas. A ver, que se sabes, toca Marta? La gaita y se baila la muñeira. Ajá. Que llueve todo el tiempo y por eso la gente no sale de su casa. Pero, y debe y ser... Que los gallegos no, nunca saben si van para Lugo o van a Lugo, o vienen de Lugo. Nunca dicen ni sí, o sea, ni no, ¿no? Que son muy cerrados. Aunque llueve mucho, nunca se mojan, eso se dice también. Pero mira, hay mucho más que eso, ¿eh? Y que hay meigas. Sabemos todo, en realidad. ¿Y que hacen queimadas, que comen un montón de marisco, que hay muchos eucaliptos, que hay muchos incendios. También. Y... pues con esto ya vamos. Bueno, sabemos un montón de cosas. Pero yo creo que algo más tenemos que conocer todavía. Y algo más. Si vamos a Galicia, Fran, si nos vamos hasta allá de viaje, ¿qué es lo que podemos ver a simple vista fuera de todos estos estereotipos de lo que conocemos desde una línea sobre el mar? Pues estos estereotipos, al final, la mayoría de ellos, como en todo, se cumplen, ¿no? Y es verdad que hay buena comida, una vegetación asombrosa y un paisaje y una cultura también con sus singularidades. Pero un poco también con la idea de lo que planteamos en este viaje, ¿no? Y aparte lo que estamos intentando hacer hoy de escapar un poco de ese tópico, por ejemplo, la música, pues que no sea solo folk, porque también hay mucha más creación musical, también y en gallego. Es un poco conocer esa parte que a lo mejor desde fuera no es tan conocida, que nosotros los gallegos la tenemos asumida como ya propia y que tampoco ni la replanteamos porque ya la entendemos que es de esa manera, ¿no? Entonces, Pues, por ejemplo, para ir concretando un poquillo, algunos datos que podemos tener en cuenta son, por ejemplo, que existen más de 33.000 entidades de población. Cuando hablamos de una entidad de población, queremos referirnos a lo mejor pues a un conjunto de 5 casas que están cercanas. Eso ya se puede entender como una entidad de población. Ajá. Estas al final representan más de la mitad de las que hay en todo el estado. Lo que quiere decir que hay una dispersión poblacional brutal, porque en un territorio que tiene solo un porcentaje de población de un 7% con respecto al total, se ubican esas personas en la mitad de todas las entidades de población de todo el estado, ¿no? Espera, repite, porque esto, o sea, en Galicia hay el 7% de población, en torno a un 7,6, y tenemos el 50, más del 50% de las entidades de población de todo el estado. Sí, como de pequeños núcleos de población. Yo, por ejemplo, pues yo vivo en el lugar de Afonte. Eso pertenece a una parroquia mayor, que son varias agrupaciones, que sería Obre. Y eso depende, pertenece a un ayuntamiento. Y socialmente es tan importante y antropológicamente es tan importante esa pertenencia a esa parroquia, que no está condicionada en parte a la iglesia, pero es el conjunto de la población, que la gente cuando habla yo soy de esta parroquia, no soy del ayuntamiento. O sea que pasado todo este tiempo, aún la gente socialmente se sitúa en la parroquia. Yeah. Eso condiciona la realidad y eso va a condicionar luego muchas más realidades que podemos luego hablar, ¿no? Y aquí volvemos a decir, o sea, remarcamos que por parroquia entendemos una unidad de población, ¿no? Uh-huh. Que vayas a misa o que dejes de ir, sino que es igual que se habla de ayuntamiento o de concejo o de barrio, pues hay una entidad de población que es la parroquia, ¿no? De hecho, dentro, digamos, de la legislación gallega, tienen personalidad jurídica, solo que no está desarrollada. Por ejemplo, en el caso portugués, ellos también tienen, un poco así a grosso modo, también los ayuntamientos y las parroquias, tienen electos. Votan la gente, vota un electo de su parroquia también. Ajá. Y el caso gallego sería algo parecido, pero no está desarrollado, ¿no? Ajá. Lo que quiero decir un poco con esta idea es, al final esa dispersión geográfica lo va a condicionar todo, ¿no? Porque va a generar ciertas dificultades a la hora de generar comunidad. Porque, claro, yo tengo 5 vecinos enfrente, pero es que luego a lo mejor no tengo más vecinos hasta un kilómetro. Claro, sí. Y entendéis, ¿no? Sí, sí. Esa diferencia y la dificultad que genera, que da de tener comunidad, por ejemplo. Uh-huh. Que se hable de ese cierto individualismo muchas veces también, ¿no? ¿Y la relación de las personas con lo que llamaríamos el terruño? ¿Cómo es? Pues la verdad es que hay una... Esto de lo que estamos hablando, de esta dispersión geográfica, y al final, y otro tema también que es el número de fincas en Galicia, hay más nombres de fincas, cuando hablamos de fincas, pues es una tierra, sí. ¿no? Porque allí serían leiras, ¿no? Pues hay más nombres de leiras o fincas que nombres de personas, o sea, hay más de 3 millones de nombres de fincas, o de territorios, de uh-huh. nombres, que habitantes en Galicia. Lo que quiere decir es también la fuerte relación que hay, ¿no?, entre la persona y la tierra, que hasta uh-huh. somos capaces de darle un nombre, o sea, de darle una personalidad, y una personalidad hasta propia, porque ya tiene su nombre. Por ejemplo, yo donde vivía, pues mi familia somos los Quiroga. Pues nos llamaban los de Carneiro, porque vivimos en esa finca que eran los Carneiro. Uh-huh. Entonces eso condiciona también tu relación luego con el resto de las personas. Y luego también con respecto a lo que indicabas de la relación, en Galicia la mayoría tienen su huerto. Hay un minifundismo, estás es dentro de las contradicciones que tiene cada territorio, ¿no? Uh-huh. Pues dentro de las de Galicia, pues está, por un lado, la vía de los montes comunales uh-huh. y luego la vía también de esa fuerte presencia del minifundio. Y que cada uno tiene su mini parcela donde planta, pues tiene sus 3 gallinas, vacas y a lo mejor patatas, sus tomates. Eso todo, claro, evidentemente está sufriendo un conflicto y un cambio. O sea, lo que estás planteando es que tanto las tierras que se trabajan como las poblaciones en las que se vive están súper divididas, ¿no? Y eso determinaría como una forma de organización. Suponemos que lo que está sucediendo en los últimos años es que hay una despoblación de los medios rurales. Entonces, ¿cómo afecta toda esa división, ¿no?, de núcleos tan tan chiquititos, esa despoblación de los medios rurales? ¿Cómo está afectando eso? Pues, vamos a ver, Sí, por un lado sí que se está existiendo, ¿no? En muchos territorios esa despoblación, porque la gente joven la verdad que no tiene posibilidades de desarrollo profesional más que a lo mejor la agricultura y ciertos campos, ¿no? Y luego también muchas veces algo que también, por ejemplo, para aquellos que vivimos dentro de ese amor odio que creo que todo el mundo le tiene a su país y a su territorio, ¿no? Es como muchas veces, claro, yo, o sea, por ejemplo, claro, amo Galicia y amo la manera de entendernos con el espacio, ¿no? Pero claro, también muchas veces esa manera de trabajar individual sí que genera ciertos conflictos a la hora de intentar, por ejemplo, establecer cooperativas, por ejemplo, ¿no? Sí que genera ciertas reticencias, ¿no? Porque llevamos trabajando de una forma pues un poco más individualizada, ¿no? Aunque luego sí que existen también ciertas formas de generar comunidad, ¿no? Pero sí que a veces pues hay cierta dificultad también en ello, ¿no? Y eso yo entiendo que también para la juventud hace que no continúe viviendo del campo. Y sobre todo el tema de las rentas económicas, ¿no? Que aunque no sea este el motivo un poco de la visita, cuando comentábamos con unos amigos la posibilidad de ir a visitar Galicia y le comentábamos lo que íbamos a hacer, me decía el presidente del Monte Comunal que vamos a ver, pues tengo ganas de que vengan para que la gente sepa lo que significa la agricultura y lo que es que desde el campo generemos alimentación. Porque no se paga esa realidad, entonces no se paga, no hay una renta que lo pague. Entonces, claro, eso está generando que mucha gente tenga que emigrar porque no hay una renta económica decente que sustente esto que luego nos alimentamos nosotros, tarea, que es fundamental. Claro. ¿Quieres decir que no estamos pagando lo que cuesta la alimentación desde el punto de vista del agricultor gallego? Yo creo que no. Y de hecho, estadísticamente también se ve. Cada vez representa un menor porcentaje la renta del productor con respecto a toda la cadena alimentaria. Ya. Y a veces también nosotros mismos cada vez pagamos dentro de nuestro porcentaje de gastos, la cesta alimentaria es menor también. Entonces, claro, eso implica que al final el producto al final... Se supone que se multiplica por 100, ¿no? Lo que se paga a los al productor primero de los alimentos a lo que realmente la persona consumidora va a pagar al final. Se multiplica por 100 y todo eso se lo llevan los intermediarios. Sí. Hay, por ejemplo, para aquellos que les interesa esto, hay en el Ministerio, en la página web del Ministerio, hay el Observatorio de Precios Alimentario y muestra muy bien cómo funciona la cadena, la estructura de la cadena y muestra porcentualmente el gasto que supone, por ejemplo, la plantación, echar el abono, vendérselo al distribuidor, la gasolina distribuida, etcétera, ¿no? Entonces se ve todo ese porcentaje. Claro, lo que se puede hacer es intentar establecer vías que eliminen esa distribución. Y ahí las TICs, ¿no? Sí. La Internet puede ser un camino a trabajar muy interesante. Uh-huh. De hecho, establecer esos círculos cortos, ¿no? Claro. Y volviendo a los estereotipos, esa idea que tenemos de que en Galicia es un matriarcado, ¿qué hay de eso? Eso, muchas veces, dentro de la antropología de lo que tengo yo escuchado, se dice que no existían, ¿no?, los matriarcados, ¿no? Yo no sé si a lo mejor es una visión de alguien que también puede ser más misógino, entonces dice que no existía, ¿no? Pero yo sí que creo que en el caso de Galicia esa es una realidad, porque al final, en muchos casos, si hablamos de las zonas costeras, el hombre estaba embarcado meses y meses, entonces la mujer se tenía que ocupar de la administración, del dinero, de la educación, de la planta, de las plantas, de los animales, de las relaciones sociales y familiares, porque luego la mujer era también la que mantenía las relaciones familiares con la familia del marido, ¿no? Y en el campo también, de hecho, yo las mujeres en Galicia las veo unas auténticas trabajadoras. Uh-huh. Y luego después la comida, la comida es un elemento neutral, o sea, neutral y central, neutral no, central. Central. Central, es central. Y entonces se invitan, en las familias se invita, no son la familia solo padre e hijo, sino un montón de gente que va allí. Entonces la madre o la abuela o las hijas también tienen que trabajar en ello, ¿no? Entonces pues eso sí que reafirma esa capacidad y ese trabajo que tenía la mujer en Galicia y que yo creo que se sigue manteniendo. O sea, la familia es a quien puede comer en tu casa, ¿no? A quien le das de comer. Bueno, más o menos. Más o menos. O sea, lo que sí que la familia de Baraja es un poquito amplia, ¿no? En ese sentido. Pranche a falar de amor para te adorar. Pranche a sentir a mi perdiña y gastos más las miñas a ubicarte como se ubica un mar. Pranche meu ben pra che dicir. O moito ledo que me faxa sei canto na noite eu chego xunto a ti. Amor en importa iso que din pra toda xente o amor morreu e xa o vi. Entón eu vou facer desta canción que sexa somente pra ti. O amor pra parvo xa ficou, pero chequeo e logo sei que parvo son. Entón eu vou morrer do meu amor, levándote pertinho do meu cor, pertinho do meu cor. Esta música que estamos escuchando es de Ataque Escampe. Y como estamos hablando del amor, la canción es Parche Falar de Amor. Y son un grupo de chavales de la Universidad de Santiago, que su primer disco se llamaba Galicia es una mierda y supuso toda una auténtica revolución en el panorama musical gallego, por lo que suponía de romper el esquema y repensar un poco entre todos cómo es Galicia, ¿no? Amor, no importa eso que din, pronto me siento, amor, morreu e xa o vi. Entón eu vou facer desta canción que sexa somente para ti. O amor para parvo xa ficou, pero xa quero e logo sei que parvo son. Entón eu vou morrer con meu amor, levándote pertinho do meu cor, pertinho do meu cor. Bueno, aquí seguimos haciendo con Fran Quiroga un viaje por Galicia y retomando la definición que nos ha explicado Marga al principio del programa sobre Procomún, tendríamos tres grandes elementos que formarían eso, que serían los recursos, la comunidad que gestiona esos recursos y las normas con las que se permite, bueno, con los que se reparte y se asegura la sostenibilidad de esos recursos que no se terminen. Si hablamos de medio rural gallego, Fran, hablamos de un medio rural, hay diferentes medios rurales, son distintos, están en competencia entre sí, se complementan. Pues yo lo entendería siempre como medios rurales. Igual que cuando hablamos de cultura hablamos de culturas, o yo prefiero hablar de culturas, pues también de medios rurales, ¿no? Y la realidad, la verdad es que no es única. Y más en Galicia, que pues tiene eso, lo que decíamos, que chocan unas cosas con respecto a otras. Entonces también tenemos una realidad que es costera, una realidad más interior, que eso ya va a condicionar. Por ejemplo, en el ámbito costero también tenemos una fuerte presencia de la especulación urbanística, que también condiciona el rural. Y sin embargo, luego a medida que también nos vamos acercando un poco más al interior, pues por ejemplo en el ámbito rural ya vemos un bosque mucho más autóctono, con árboles como carballos, castaños, y sin embargo en las zonas costeras ese monte ya fue sustituido también, autóctono, fue sustituido por el eucalipto, ¿no? Para la industria del papel. Entonces, bueno, pues eso, está claro que no podemos hablar de un único monte. Y dentro de lo que es el medio rural, pues también tenemos, por un lado, lo que hablamos antes de las fincas, ¿no? de ese excesivo minifundismo, pero por otro lado tenemos el monte comunal, o sea que conviven esas dos vías, por lo tanto, y eso claramente genera cierto choque y cierto conflicto, ¿no? Pero eso también se complementan, ¿no? Lo que se produce y lo que se consigue de cada una de esas maneras de gestión o de producción. Porque con el minifundo seguramente no puedes tener leña, pero con el bosque comunal seguramente sí. Claro. Entonces es un conflicto, pero también una complementariedad, ¿no? Sí, sí, sí, porque de hecho esa finca, esa pequeña finca, que tampoco tiene por qué ser tan pequeña, pero bueno, esa leira, genera esa autosubsistencia que te permite para la casa tener tu alimentación. Y luego después tenemos, por ejemplo, el monte comunal, otras gestiones de montes que permiten ya hacer un uso un poco más desarrollado, digamos, de ese capital para luego, por lo mejor, pues ponerlo a la venta, etcétera, y generar más recursos, ¿no? De hecho, también sobre esto, también es interesante, yo creo, hablar que muchas veces, yo, o tal como lo siento, que tenemos el rural y lo tenemos asociado como algo pasado. Y ese pasado es un presente, y ese presente está haciendo unas realidades que nosotros ahora desde la ciudad adoptamos, por ejemplo, la sostenibilidad. Ahora se está hablando de la sostenibilidad alimentaria. Y, por supuesto, es algo pues, que en principio todos vamos a apoyar. Eso ya existe en Galicia, porque eso ya teníamos. Ese territorio que tú lo plantabas con los desechos que tenías orgánicos de la casa, lo plantabas allí. Echabas como abono, eso te generaba alimentos y tú luego después los consumías, y luego si tenías cierto excedente lo vendías en los mercados tradicionales de la capital de comarca, lo podías vender allí o lo regalabas a tus vecinos, o haces trueques también, ¿no? Claro, estableces trueques. Entonces eso es sostenibilidad, porque ahora lo que reivindicamos es un poco esa vuelta a esa alimentación ¿cómo sería? Esa agricultura sostenible, ¿no? Y ecológica. Y con ciclo corto, y eso era sí. Lo que tenía, ¿no? Entonces, por eso, a mí me parece que es interesante conocer esta realidad, porque esto está siguiendo. No es que no estemos ahora inventando nuevos conceptos como software libre o procomún, sino que esa realidad sigue, solo que en muchos casos la desconocemos. Sigue, pero, o sea, yo tengo la sensación de que, supongamos que esta Semana Santa, por ejemplo, cojo un coche y voy a Galicia. Yo... ¿qué veré? Veré leiras, ¿no? Como serían como huertos, pero también veré pastos, veré bosques, veré distintas especies de árboles en distintos tipos de bosques. ¿Cómo puedo hacerme una idea de qué tipo de propiedad o qué tipo de gestión corresponde a cada uno de esos recursos? ¿Hay algo que siempre vaya unido, ¿no? Por ejemplo, el huerto siempre es familiar, el pasto siempre es... No sé, piensa que estás hablando con una persona que no conoce nada de todo eso. Para eso, al final, como es el método en la antropología, que es la observación, pues yo creo que lo mejor es ir allí y estar un tiempo. Y entonces, y hablar con la gente. Y al final, lo que te permite es conocer esa realidad. Y sobre todo, un ámbito pues más rural. Y luego, por ejemplo, si vamos... Imagínate, vas a Betanzos. Vas el martes y el jueves, ves el mercado. Es un mercado donde van... 8 personas a vender sus excedentes. Eso ya te va a permitir entender de dónde viene ese excedente, de dónde plantan, ¿no? Y entender un poco esa realidad también, ¿no? Y al final es un poco hablar con la gente, aunque muchas veces es difícil también transmitir esa idea porque entendemos que es lo común, lo claro, normal, sí, lo normal. Y otra curiosidad que tengo es el me estoy haciendo la idea, no sé si es buena o no, de la que la unidad de producción es la familia. Como que la familia sería en realidad una empresa. El núcleo... Sí, la verdad es que es importante la familia. Y así como mucho... Por ejemplo, un libro para aquellos que les interesa así la antropología, aunque sea a lo mejor más en el sentido estricto de antropología y etnografía, hay uno de Lisón Tolosana que habla de la antropología en Galicia, además se llama, creo. Y entonces habla en ese... A pesar de que todo esto que estamos hablando... está sufriendo ese conflicto y ese choque, ¿no? Y ese cambio, pero sí que podemos hablar de que todo el mundo en los fines de semana nos vamos a la casa de nuestros abuelos o de nuestros padres que están en el campo. Y allí vamos a consumir los productos, la mayoría los productos que ellos plantan o los productos que ellos tienen en las vacas, los cerdos, ¿no? O esa matanza. Y son núcleos familiares en general, son núcleos familiares amplios, porque no estamos hablando solo de padre, hijo, y padres e hijos, sino también tíos y sobrinos y nietos, ¿no? Entonces hay esa realidad, y entre todos hay una fuerte unión. Sí, sí. Yo, de hecho, muchos amigos que a veces no conocen esa realidad, les sorprende también esa constantemente hablando de eso, pues del tío, del hermano, ¿no? Y como eso, pues sí que genera una unión y también de forma entendida como empresa. Ya. Entonces, sería como que se sigue manteniendo la familia extensa, ¿no? Como espacio de organización, de intercambio, de cuidado, ¿no? Sí, supongo, sí, también sí. De control. Claro. ¿Cómo se organizan esas distintas comunidades, ¿no? Estamos hablando de propiedades privadas, estamos hablando de propiedades vecinales, de propiedades comunales, de tierras que son de la familia. ¿Cómo se organizan todas esas comunidades que gestionan esos diferentes recursos entre ellas? Pues, mira que son muchas cosas, ¿eh? Bueno, la familia ya la podríamos entender a grosso modo como una especie de comunidad que gestiona su propiedad privada, ¿no? Su leira o su... Sí. De hecho, por ejemplo, hablando, ¿no?, de lo que hablábamos del procomún, ¿no? Pues entonces sí. Entendemos, por ejemplo, ¿no?, que la familia podía ser un bien, ¿no?, digamos, ¿no? Ajá. No. Un recurso. Un recurso. No una comunidad. No, una comunidad, una sí. Una comunidad. Pues, por ejemplo, al hablar también de la norma, aunque no sea... También hasta esa norma también se tipifica y se genera un derecho civil gallego, que a diferencia de otros derechos que hay en otros territorios del Estado, por ejemplo, en Cataluña o Aragón, que se genera a base de un parlamento que existía tiempos A, en el caso gallego es a través del consenso. Entonces es un poco lo bonito, o desde mi punto de vista, o lo que yo lo veo, así lo veo yo como bonito, que a través del consenso y de esa manera de entender que se tenía que hacer la norma, aunque sin ser ley, tenía que ser así. Por ejemplo, la persona que emigraba, pues ya se iba y ya tendría luego, generaría sus recursos, y la persona que se quedaba, posteriormente, se iba a quedar con la casa, ¿no? Bueno, pues hay una serie de, digamos, cierta norma que se fue manteniendo, y eso posteriormente, recientemente, se tipifican como un código, ¿no? Entonces, lo que queremos decir que al final esa comunidad, para su supervivencia, tiene que establecer cierta norma, sin ser ley, para mantenerla. Y entonces eso luego, bueno, pues en estos tiempos ya se crea una ley específica o un derecho específico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del monte, ¿no?, es muy interesante porque era un poco para así explicar, que nos permita entender cuando hablamos de monte comunal, porque, bueno, pues hay una diferente tipología y todo así muy a grosso modo. Tenemos, digamos, el monte, pues en mano de propiedad privada. Eso dicen que viene de la legislación del derecho romano. Y luego hay otro, que serían los que están, ese patrimonio natural, que se viene de esa tradición germánica. Y de ese tenemos el monte mancomún, que es el caso prototipo de Galicia y de la cornisa cantábrica, que pertenecen a esa comunidad de vecinos, que no tiene que depender de un alcalde ni de un ayuntamiento. Es una comunidad de vecinos, que puede ser la parroquia o podrían ser dos parroquias, pero es una comunidad. Ese era lo que decíamos, montes en mano común. Luego tendríamos los montes en mano vecinal, que serían los que suele haber por Castilla. Y estos, a través, posteriormente, la desamortización de Madoz y de Mendizábal, y todo esto muy a grosso modo. Los ayuntamientos que se empiezan a constituir, ¿no?, pues esa España administrativa, etcétera, se empiezan a constituir los ayuntamientos, el alcalde de turno dice, pues yo, para el ayuntamiento, me agencio este monte. Uh-huh. Entonces lo apropia el ayuntamiento. Y pierde esa comunidad ese derecho, aunque uh-huh. luego el ayuntamiento pueda ceder el uso, etcétera. Uh-huh. Y luego después, pues tenemos otros montes, que también pues pueden pertenecer al Estado o etcétera, ¿no? Pero un poco así a grosso modo, hay estas dos, para entender un poco la diferencia que tenemos de montes, ¿no? Entonces, esos montes comunales que pertenecen a la parroquia, si yo, por ejemplo, me compro una vivienda en una parroquia, ¿Ya voy a tener, por el hecho de vivir en la parroquia, de tener una vivienda de mi propiedad en la parroquia, ya entro a pertenecer en la comunidad de personas que gobiernan ese bosque? No, no, hay que cumplir una serie de características. Y, por ejemplo, una de ellas es que la chimenea tiene que estar funcionando, saliendo humo de la chimenea, durante 2 años. Porque eso lo que quiere acreditar, aunque parezca, es que esto es curioso, porque aunque parezca una cuestión bucólica, ¿no? Y dices tú, esto cómo puede estar hasta tipificado en la legislación. Sí, suena raro. ¿No? Ah, porque nadie imagina Madrid y chimeneas funcionando todo el rato, ¿no? Pero claro, esto lo que quiere lo que acredita es que esa persona tiene que vivir en el territorio. Está viviendo, ¿no? Tiene que estar viviendo constantemente. Ya. Entonces es una manera de lo que estábamos diciendo. Eso fue una norma que se hizo en función del consenso, porque podía venir algún aprovechado y decir, yo vivo aquí y me aprovecho de este recurso común, entonces para mantener la supervivencia de este bien tienes que establecer una norma que permita, entonces dijeron, bueno, pues son 2 años, con 2 años con la chimenea echando fuego, ¿no? Entonces quiero decir, por eso al final lo que se fue haciendo con el paso del tiempo, pues esa serie de conflictos que podía haber, como puede haber, por ejemplo, a la hora de, entiendo yo, cuando se crea Wikipedia y una persona pone un artículo y lo pone mal, eso genera un conflicto. Bueno, un conflicto. Uh-huh. Hay un problema. Entonces se busca una solución y se genera una norma para solucionar esto. Sí. Pues en este caso fue lo mismo. Uh-huh. Había esta comunidad, hubo este problema, ¿cómo se busca esa solución? Pues se generó esa norma y luego se tipificó como ley, que en el caso de Wikipedia ya no es necesario porque ya hay esa norma que mantiene esa comunidad, digamos, ¿no? Y entonces yo, una vez ya he conseguido tener 2 años la chimenea encendida, entro a formar parte de la comunidad y en ese monte comunal, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Voy a obtener leña? ¿Voy a obtener pastos? ¿Voy a obtener...? ¿Qué utilidad te puede tener? Sí. Pues hay aparte de formar parte de una comunidad, hay luego después pues unas asambleas también que escogen a ese consejo rector. Y ese consejo rector es quien establece un poco cómo se va a gestionar ese monte. En muchos casos el monte puede ser dos grandes vías de los montes. Luego otra vía puede ser también la especulación para hacer parques eólicos, etcétera, pero bueno, sin entrar en esa y más un poco en las, digamos, en las tradicionales, puede ser o bien de uso forestal para árboles o bien para uso de ganado. Entonces tú, de ese uso de ganado, puedes tener tus animales también allí, puedes utilizar ese espacio, y luego después, si también es para uso más bien forestal, también luego sacas ese rendimiento que se saque de esa explotación forestal, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces conviven esos dos, ya, tanto el ámbito más ganadero como forestal. Pero, y parte del gran conflicto, porque eso es de lo que hablamos también, de esa imagen bucólica, que luego después también muchas veces no es tanto como nos gustaría, parte de ese conflicto genera que muchas veces los incendios que ocurren en Galicia, muchos de ellos venga motivados por los conflictos que hay entre los vecinos de ese monte comunal, de esa parroquia que gestiona el monte comunal, porque unos lo quieren dedicar para forestal y otro para ganado. Entonces, pues lo queman. Entonces, claro, por eso es también interesante conocer que no todo ni va tan mal ni todo va tan bien. Pues es lo que hay en la realidad, tal vez hay que conocerla por lo menos, ¿no? Ni todo va tan bien ni todo va tan mal es muy gallego, ¿no? Sí, sí, bueno. Hay cosas que no se pierden. Bueno, otra de las cosas que teóricamente, quizás sea un estereotipo, pero que nos han contado que funcionan de forma colectiva o comunal en Galicia, es el tema de la organización de las fiestas, que es súper importante para toda la comunidad que se precie. Sí, eso es muy curioso, porque aún el otro día en Twitter comentaba uno que el crowdfunding ya existía. El crowdfunding es la financiación colectiva. Sí. Y entonces decía uno que el crowdfunding ya lleva existiendo mucho tiempo en la organización de las fiestas en las aldeas en Galicia. Porque el modelo es una financiación colectiva. Hay una, se encargan pues un grupo de personas que cada año cambia de la parroquia. Cada parroquia tiene su fiesta, que es su santo. Uh-huh. Que sería como una fiesta patronal, ¿no? Eso mismo, sí. Y que suele haber, pues, comida y baile. Y luego después también tiene una curiosidad que a mí también me gusta, que es, tiene la sesión vermú, que es después de la misa, toca la orquesta y se toca un vermú. Uh-huh. Se toma un vermú. Bueno, pues esa la organizan unos vecinos, y entonces entre toda la aldea van pagando unas cuotas. Pues ahora en algunas aldeas ya son 100 euros por familia, y que Y luego después, eso, en muchos casos también, se publicita en el atrio de la iglesia para saber qué en la familia cuánto dinero puso cada uno. De esa manera, lo que se está haciendo es también se facilita un poco la transparencia de cara a indicar cuánto dinero hay y cuántos aporto, pero otra manera es el control para decir estos pusieron o estos no y ser conscientes de lo que han hecho. Una denuncia no puede haber, entonces socialmente lo que hacemos es por repudiar a esta familia por no haber contribuido, ¿no? Ya. Digamos, también pasar, ¿no? Claro. Les echamos del vermú. Vamos a, dentro de un momentito ya, a entrar un poco más en las normas y los modelos de gobernanza de esas comunidades, pero te quería preguntar antes, porque hemos hablado de esto de cuando alguien se va, el que emigra pierde la casa y quien se la queda. Ahora estamos hablando de que hay que poner dinero, de los consejos, de los montes que gestionan. Entonces, ¿dirías que esa sociedad gallega está todo absolutamente regulado? ¿O también hay espacios de cooperación informal? ¿Cómo lo ponderaríamos eso? Hombre, cooperación informal, por ejemplo, la gestión de las fiestas ya es una cooperación totalmente formal. No hay, bueno, hay una cierta norma, pero no está tipificado en la legislación, ¿no? Y luego después, bueno, igualmente, pues sí que se pueden establecer otras vías de colaboración, ¿no? Siempre entre diferentes personas, ¿no? Uh-huh. Que no está todo tan rígido, digamos, ¿no? Yeah. Aunque sí que muchas veces también, pues para muchas personas, la verdad es que ese conflicto que también se genera en la propia aldea, ¿no? Pues que sí que hay, al vivir esa comunidad, pues se vive a veces todo muy intensamente, ¿no? Entonces, pues sí que a lo mejor esa norma y esa rigidez que hay, pues sí que no permite que a lo mejor pueda haber un poco esa desviación, digamos, hacia fuera de eso común, digamos, ¿no? ¿Entiendes? No sé si respondo tampoco un poco a tu pregunta, sí, ¿no? Sí, sí, que a veces también hay ese choque, claro. Por ejemplo, en la ciudad lo que tenemos es eso, esa libertad, y sin embargo no hay esa comunidad, no hay tanta comunidad, ¿no? Claro, mato, y sin embargo la aldea es más diferente, ¿no? Entonces a veces si te escapas un poco también sufres cierta consecuencia, pero bueno, todo forma parte también del proceso también de evolución y de adaptación al tiempo, ¿no? Claro, y cuando hablas de la autorregulación de la propia comunidad, ¿no? Consensuando sus propias normas, antes nos planteabas el tema de una necesidad de cambio, ¿no? Quizás con el cambio de las propiedades, no sé si es algo que ha pasado con la modernización, que la gente ha empezado a comprar casas para el fin de semana o casas rurales o cosas así, el tema de que ha habido un cambio y se ha decidido que durante 2 años tiene que estar la chimenea humeando para que puedas formar parte del consejo que decide qué hacer con el monte. Entonces, hay una posibilidad de cambio, ¿no? De cambiar las tradiciones y de adaptarse. ¿Qué crees tú que sería necesario renovar o como por dónde se podría, ¿no? Modernizar, si hubiera que modernizar algo? Porque también podemos suponer que donde hay comunidad, la comunidad ejerce control, ¿no? Precisamente para sostener el recurso y, bueno, y tiene un papel normalmente conservador de lo que funciona, porque es poco dada a innovar todo, ¿no? Entonces, porque es consciente de que eso funcionó bien, eso entonces para cambiar, si eso va bien, ¿no? Claro. Sí, no, está claro que ese conflicto lo hay. Y por ejemplo, pues últimamente en Galicia, para explicar, se estuvo haciendo un cambio en la ley de montes y entonces se quería desvirtuar cierto sentido de este monte comunal, ¿no? Entonces es muy curioso cuando muchas veces en otros ámbitos, como por ejemplo es el ámbito lo que comentaba antes Marga del software libre, de la cultura libre, se están cambiando, no, se está potenciando ese pro común, ese trabajo en comunidad a través de una cierta norma, etcétera, y ese trabajo colectivo, la financiación colectiva, etcétera, y sin embargo en este caso que ya existe la legislación, lo que querían hacer era cambiarlo, ir hacia una vía más privativa y más privatizadora, ¿no? Y después, que al final el problema es que no valoramos tampoco lo que tenemos, porque si fuéramos capaces de potenciar ese recurso y esa realidad que hay, seguramente podríamos sacar una mayor riqueza, no solo económica, ¿no?, sino una riqueza cultural y social. Uh-huh. También, ¿no? Y luego, entonces por eso hay esa vía de transformación, se está entendiendo que esa puede ser una vía de cambio, ¿no? Y de esa lo que muchos entienden por modernización, ¿no? Pero sí que yo creo que una vía que puede ser muy interesante y que ya hay ciertas experiencias es el uso de las TICs, el uso de Internet. Y adaptar Internet a esos contenidos locales porque les puede resultar muy interesante. Sí, que nos cuentes qué estamos escuchando, Fran. Pues ahora estamos escuchando a Electra Ensemble con su canción FIA. Estamos ya en los minutos finales de Una línea sobre el mar. Esta tarde, noche, hablando del procomún en el medio rural con Fran Quiroga. Y antes, al principio del programa, Raquel nos preguntaba qué tenía que ver el software libre con el medio rural. No sé si lo hemos conseguido responder, pero en todo caso podemos reiterar que el hilo de este programa viene a cuento de que en Medialab Prado se está intentando organizar en el laboratorio del Procomún un grupo específico para el Procomún en el medio rural, que el jueves que viene, que creo que es día 22, va a haber la primera sesión. Y también me han llegado rumores de que desde este grupo se quiere organizar un viaje en autocar, ¿no? Un clásico viaje, aunque no tan clásico, porque habría mucha innovación, para conocer in situ todo esto que nos está contando, conocerlo sobre el terreno, todo lo que nos está contando Fran. Entonces, quizá la audiencia se pregunte la misma pregunta que Raquel, ¿no? ¿Por qué el medio rural en Medialab Prado, que es un sitio que siempre asociamos a tecnologías y a cultura digital, cómo se cuece todo esto? Claro, yo a mí, muchas veces leyendo un poco también sobre el procomún, que es un concepto que a veces yo tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Pero un poco en esa idea, lo que hablábamos de un poco del procomún que hablábamos anteriormente, que tiene que existir una comunidad, que tiene que existir un bien, una norma. Yo lo que pienso muchas veces es eso, es lo que hablábamos anteriormente también con relación a la sostenibilidad alimentaria. Es que hay experiencias previas, hay experiencias presentes que se asemejan a esta, a estas, a estas realidades que se entienden como nuevas, como por ejemplo hablamos del crowdfunding, tenemos el caso de la gestión de las fiestas patronales, que es un sistema más o menos parecido, simplemente que no hay un recurso de las, no hay un uso de las TICs. Sí. Luego después, por ejemplo, también tenemos el, la gestión de monte comunal. No, hay una comunidad, hay un territorio que se está gestionando, que genera una norma, que esa norma hasta 1968 no se establece una ley, y luego ya en el caso gallego en 1985 ya se establece una norma específica, una ley específica, pero ya existía eso de tiempos, pues desde hace, puedo tener como desde hace más de 2000 años, ¿no? Entonces, bueno, eso fue ejerciendo cierta norma, ¿no? Entonces, pues lo que un poco la idea, yo lo que entiendo yo que es interesante, es acercar estos dos campos, estos dos mundos, que es el ámbito urbano y el ámbito rural, y establecer conexiones, que existen más de las que nosotros pensamos, pero por desconocimiento mutuo, tanto de los que vivíamos en el campo y los que vivimos en la ciudad, no las conocemos. Entonces, por eso sí que entiendo yo que sí que es muy interesante establecer ciertos vínculos, ver cómo, y yo un poco es lo que me gusta y lo que he trabajado y algunas experiencias existen sobre ello, para ver esas maneras de relacionarnos entre nosotros. Y un campo que va a ser muy interesante es el uso de las tecnologías de la información y conocimiento, porque nos va a permitir que esa brecha que existía, esa brecha digital que existe, sobre todo en el ámbito rural, se pueda diluir, porque las distancias físicas ya se diluyen. Está claro que antes en Galicia, venir a Madrid, eso era horrible. Aún actualmente, el tren te sale, tarda 7 horas en llegar. Pero claro, tenemos internet y eso establece puede establecer unas relaciones, no ya solo con Madrid, vamos, sino con los territorios que sean, unas relaciones que pueden ser muy interesantes para ambos territorios. O sea, que no se trata de hacer una excursión a Galicia, decir que es muy bonito y muy bucólico, pero que no queremos vivir allí y nos volvemos a nuestro modo de vida, ¿no? Sino de tender realmente, de aproximar dos realidades que, como tú dices, está el tema alimentario, el tema de tradiciones culturales que se pueden actualizar. Y conocer estos dos campos, por ejemplo, una iniciativa, la idea un poco en este viaje yo creo que puede ser conocer experiencias que puedan resultar pues como buenas prácticas y un poco conocernos unos y otros, ¿no? Entonces, pues ver este caso, el ejemplo de sostenibilidad alimentaria, cómo se puede facilitar, pues a través de la compra por internet, por ejemplo, se puede eliminar se pueden hacer círculos cortos de compra, y entonces lo que hablábamos de esa estructura de la cadena, pues eliminar esos eslabones. Entonces ya de esa manera podemos dar cierto margen al productor, o lo que genera eso, riqueza, mantenimiento del territorio. Es que al final, claro, si somos capaces de que en el ámbito rural la gente viva, lo que vamos a hacer es que se mantenga el paisaje, que se mantenga ese 92% de territorio que es rural en el estado. Entonces es que es fundamental que la gente viva allí, que vivamos allí. Entonces claro, tenemos que intentar que tenga cierta renta. Y entonces sobre esto, a mí dos proyectos que hay muy interesantes, que también podéis consultarlos por la web, son, uno es, se llama Granja Familiar, y esta iniciativa que nace a través de la Universidad de Santiago, ellos lo que estudiaron es cuál era la cantidad de excedentes, cuál era la cantidad económicamente que podría suponer los excedentes de cada agricultor, que muchas veces pues se tiran porque no se sabe ni a quién dar, porque la gente cuando es el tiempo de las berzas ya no quiere más, porque ya comió 100, y cuando es el tiempo de tomate, entonces claro, hay eso muchas veces se tira, y después que se está tirando hasta dinero, ¿no? Digamos. Ya, entonces bueno, pues hicieron ese estudio, entonces bueno, a través de eso lo que establecieron es, y entendiendo que el problema que es que en Galicia no hay tanto no hay un uso de internet masivo, o como en otros territorios, no porque sea caro la infraestructura, sino porque no hay contenidos adaptados a las necesidades locales. Porque a esta gente no le interesa, en general, internet, porque no tiene ningún contenido para él interesante. Entonces lo que hicieron fue establecer esa web, que es Granja Familiar, de esa manera empoderarlos con las TICs, diciendo, si tú usas esto, a ti te va a resultar interesante aprender a usar el correo electrónico y podemos vender a través de esta plataforma. ¿no? Por eso claro. Puede ser una vía interesante también a conocer. Uh-huh. Fran, ¿y la otra experiencia así en plan cortito que se nos acaba el tiempo? Pues luego hay otra que es muy bonita también, que es Galicia Auténtica, que es a lo que reivindica, es para vosotras tres, que hablabais antes de Nos Viene Muy Bien, porque hablabais de los tópicos y, del, sí, y de los sí. estereotipos, y entonces para conocer algo más allá de esos estereotipos, que es ir a conocer a lo mejor una granja, ver cómo trabajan en la granja, ir a conocer un mercado o una lonja, uh-huh. para ir un poco fuera de esa buena alimentación y eso, que hay mucho más también. Pues tendremos todos los enlaces en el blog, en unalineasobreelmar.net. Hasta que ha llegado el programa de hoy, lo último que le voy a, después de agradecer de que hayas compartido esta tarde con nosotras, Frank, lo último que le voy a pedir a Frank Quiroga es que nos presunte el último tema que vamos a escuchar hoy. ¿Cuál es, Fran? Pues nada, daros las gracias a vosotras también y vamos a escuchar desde el grupo Sachana Horta, Biocultores. Y gracias a Rubén García, que estuvo en la realización técnica. Hasta la semana que viene. Chova y Baikalo viven aterrados sol, no quiero un piso en Mariñado. Deja negro a diciembre, coma se fura verán. Puto sol por entre pedra, da caliza tropical. Prende lumenas conciencias, tenemos moito que queimar. Inventos capitalistas que nos quieren anular. Vivo en tierra de ainda que chova aquí vai calor, viven aterrados sol, peñas de Xinzo ou de Mataró. Viven aterrados sol, peñas de Xinzo ou de Mataró.